me hace falta y me desespera. Es tu boca mi luna que por las noches cuando me acuesto calma mis penas. Es tu boca mi sueño que cuando besa me hace sufrir y tus besos me queman como el sol en la arena. Es tu boca mi encanto que se ha adueñado del corazón. Es tu boca mi encanto que se ha adueñado del corazón. Pero yo quiero besar, te quiero, yo quiero besar tu boca quiero besar. Pero yo quiero besar, te quiero, yo quiero besar tu boca.